Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces del tema de la comunicación. Sabemos que la comunicación es un elemento indispensable en la construcción de la felicidad de un matrimonio. Y ya hemos escuchado que en la comunicación hay dos elementos indispensables. Uno es el emitir el mensaje y otro es el recibirlo. Y normalmente nosotros decimos que para emitir el mensaje usamos una serie de canales, pero sobre todo las palabras, ¿verdad? Las palabras son el vehículo más directo que usamos todo el tiempo para tratar de comunicarnos, para emitir nuestros mensajes acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos. Entonces, en esta charla vamos a concentrar la atención en ese elemento de la comunicación que es el hablar, y en una enseñanza futura hablaremos acerca del escuchar. Y ya que la comunicación es tan importante en un matrimonio feliz, entonces comencemos tratando de definirla. ¿Qué es la comunicación? Y es una pregunta que usted puede hacerse a usted mismo. Para usted, ¿qué es la comunicación? Y quizás ahí usted puede hacer pausa a la enseñanza unos minutos y tratar de contestar en un papel para usted mismo qué entiende por comunicación. Después de que usted conteste esa pregunta, usted en el mismo papel anote, si hubiera tres calificaciones, una es bueno, otro es regular, otro es excelente, ¿qué calificaciones cree usted que su pareja le da en cuanto a la comunicación? Usted puede decir, yo pienso que mi pareja me daría como comunicador un bueno, o un regular, o un excelente en comunicación. Y nuestra meta sería, pues, tratar de crecer en esa área. Así que, habiendo dicho esas dos preguntas, me gustaría iniciar leyendo para todos ustedes lo que Norman Wright, un hermano que le ha dedicado décadas de su vida profesional al tema del matrimonio, ha escrito en cuanto a lo que él entiende y define que es la comunicación. Él dice que la comunicación, Norman Wright, en su libro La comunicación, la clave para el matrimonio, él dice que la comunicación es el proceso en el que uno se abre a otra persona en forma verbal y no verbal, de manera tal que ambos comprenden y aceptan lo que uno dice. Ahora voy a repasar la definición de Norman Wright una vez más, paso por paso, parte por parte, para que la entendamos bien. En primer lugar, él dice que la comunicación es un proceso, más que una actividad o una acción. Es un proceso, es algo que nosotros realizamos de una manera constante. No solamente es una cosa sencilla, es un proceso. En segundo lugar, dice, es un proceso en el que uno se abre a otra persona. Tiene que haber dos personas, cuando menos, involucradas en este proceso, y tener la disposición y la voluntad de abrirse, de abrir sus pensamientos y su corazón para emitir un mensaje. Se debe tratar de abrir de manera verbal, primeramente, usando palabras, y también de manera no verbal. Y el objetivo dice, de tal manera que ambos comprenden y aceptan lo que uno dice. No está diciendo él que se tiene que estar de acuerdo siempre, pero sí es importante comprender lo que la otra persona dice y aceptar lo que la otra persona piensa o siente, aunque no necesariamente se le dé la razón, pero uno debe de aceptar lo que una persona siente. Si alguien dice que le duele un pie, usted no le puede decir, no te duele. Pues tú no puedes decir eso, ¿verdad? Tú puedes decir, oh, comprendo, te estás diciendo que te duele el pie, acepto que dices que te duele el pie. O sea, yo acepto lo que tú dices que sientes y comprendo lo que estás diciendo. Yo he sentido algo parecido. Entonces, los dos necesitamos, las dos partes, los dos participantes del proceso de la comunicación, necesitamos revestirnos de esta consideración, de esta actitud a la hora de entrar en este proceso de comunicación. Como dice el antiguo refrán, di lo que piensas y piensa lo que dices. Algunos pecamos de silenciosos, no decimos, y otros exageramos, decimos las cosas de más, ¿verdad? Y el consejo que se nos da aquí es, di lo que piensas, pero piensa lo que digas. Y ya hemos dicho, las Escrituras nos enseñan, tanto al esposo como a la esposa, que los que dicen todo lo que piensan o dicen todo lo que sienten, terminan siendo unos necios. Porque Proverbios 29:20 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Si le damos rienda suelta a nuestro matrimonio, a decir a nuestra pareja todo lo que pensamos, o si le queremos decir a nuestra pareja todo lo que sentimos, tenemos garantizado que nos vamos a equivocar, que vamos a equivocarnos, a lastimar. Por otra parte, ¿recuerda usted cuán bueno es tener una conversación edificante y amable con su cónyuge? Uno se concentra en escoger las palabras que sean amables, que sean apropiadas para el momento, apropiadas para el propósito, y su cónyuge hace lo mismo. ¿El resultado cuál será? Que se animan el uno al otro, que crean una situación en donde se sienten recompensados, reconfortados, donde se sienten privilegiados de contar con alguien así. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Imagínense, ¿a alguno de ustedes les gustan las alhajas, las cadenas o las medallitas? Qué bonitas son algunas según el gusto de las personas, un bonito anillo de compromiso o una buena argolla de matrimonio. Hace muy especial una ocasión, o unos aretes, algo así. Aquí lo compara y dice el proverbista, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay que hablar, pero como conviene, ¿verdad? De una manera conveniente, adecuada. Muy bien, pues habiendo dicho todo esto a manera de introducción, entonces en los siguientes minutos vamos a concentrar nuestra atención en cinco consejos bíblicos para un hablar sabio. Como todos tenemos alguna manera de crecer en esta área, estos consejos nos pueden ser de utilidad. Cinco consejos bíblicos con base en el libro de los Proverbios para desarrollar un hablar sabio. ¿Están listos? Como que ya me están convenciendo. Más que listos. Ah, ok. Listo. Ok, muy bien. Entonces vamos a abrir el libro de los Proverbios, o vamos a prestar atención en los versículos. El libro de los Proverbios es el libro de la Biblia que nos habla de la sabiduría aplicada, de la sabiduría puesta en la práctica. Y dedica muchos pasajes al tema del hablar. ¿Alguien de ustedes ha leído Proverbios de manera completa? Una forma en que usted puede hacer su devocional es, o su devocional familiar es, usando el proverbio del día. Todos los meses del año tienen entre 30 y 31 días, con excepción de febrero. Así que si usted un día se quiere reunir con sus hijos, con su esposa, a leer un pasaje de la Biblia y no sabe cuál, solo pregúntese qué día del mes está. ¿Qué día es hoy? 24. Entonces le pueden leer Proverbios 24. Y así siempre van a tener sabiduría para su día y para su familia. Si no quieren leer todo el proverbio, que normalmente trae entre 20 y 30 versículos, pueden leer los primeros 5 versículos o los primeros 10 versículos del proverbio del día, o los últimos, y así ustedes pueden recibir una palabra de sabiduría cada día. Bueno, como Proverbios tiene un sinnúmero de temas mezclados uno tras de otro, hay que saber seleccionar los versículos que hablan del mismo tema, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir directamente a considerar algunos versículos que explican de manera sabia cómo se puede hablar de una manera que resulte en provecho para el oyente. Cinco consejos bíblicos para un hablar sabio. Consejo número uno. Y es, cuide lo que usted dice a usted mismo. Antes de hablar, usted se habla a usted mismo todo el tiempo, desde que amanece hasta que nos acostamos. En automático, en nuestro pensamiento, nos estamos hablando a nosotros mismos. Uno se levanta diciendo, tengo que hacer esto, dándose órdenes o coordinándose, ay, que no se me olvide esto. Y entonces uno se está hablando a sí mismo. Pero hay una parte en donde nosotros muchas veces ignoramos que la forma y las palabras que yo escojo para conmigo mismo van a tener un impacto de manera indirecta en las personas que me rodean. Proverbios dice en capítulo 23, versículo 7, pues como piensa dentro de sí, así es, la Biblia de las Américas. Reina Valera dice, pues como piensa el hombre, tal es él. Lo que tú piensas es lo que termina influyendo en tu conducta, ¿no es cierto? Las cosas suceden dos veces. Primero suceden adentro y luego suceden afuera. Primero suceden en tu pensamiento, luego suceden en tus manos y en tus pies. Primero las piensas, luego las dices. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el primer consejo bíblico es: presta atención o cuida lo que tú le dices a tu propia alma. Debes tener cuidado qué te estás hablando a ti, porque como tú te hables a ti, va a influir en lo que le vas a decir a las otras personas. Lo que tú te digas a ti va a influir en lo que le vas a decir a otras personas. Y lo que tú le dices a ti mismo no solo va a influir en lo que tú le digas a otros, sino en cómo se lo vas a decir. Por eso debes de tener cuidado cómo tú permites y cómo te hablas a ti mismo. El salmista dice en Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista le está hablando a su propia alma. Él está educando, él está asumiendo la responsabilidad de su manera de pensar y de sentir. Y se enfoca en las cosas buenas que Dios ha estado haciendo por él. Le dice, alma mía, acuérdate, Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que saca del hoyo tu vida. O sea, Él es el que te ha sacado de tus depres, de tus desalientos. El que te corona de favores y de misericordia. Quiere decir que Él era cuidadoso en lo que le hablaba a su propia alma. Nosotros a veces estamos con que soy un inútil. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Siempre me hacen lo mismo. Y ese tipo de pensamientos tienen un impacto. Entonces, cuando tú estás pensando negativamente, después cuando llegas y hablas con la persona, muchas veces ya nada más tú reaccionas a lo que has venido, piense y piense respecto a ti mismo. Ahí mismo la Escritura nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, la última palabra del versículo en Reina Valera es pensad, y en la Biblia de las Américas es meditad. Es un imperativo, ¿verdad? Es un imperativo. Piense en esto, o sea, le está diciendo el apóstol al creyente, usted es responsable de lo que piensa, ¿sí o no? Y en lo que debe de pensar es esto, ¿en qué? Y dice, todo lo que es verdadero. Quiere decir que muchas veces permitimos, ¿qué es lo contrario a verdadero? ¿Qué es lo contrario a verdadero? Muchas veces permitimos pensamientos falsos estar dándonos vueltas en la cabeza. ¿No es cierto? Si te tienen que decir todo lo que es verdadero, piensa en eso. ¿Qué detectó el apóstol Pablo? Que estaban pensando en dos que tres errores o mentiras, ¿verdad? Falsas percepciones. Todo lo que es verdadero, todo lo... ¿Cuál es la segunda cosa que dice ahí el texto? Todo lo digno. ¿Qué es lo contrario de digno? Indigno. Todo lo justo, ¿qué es lo contrario de justo? Injusto. Todo lo puro, ¿qué es lo contrario? Todo lo amable, ¿qué es lo contrario? Insensible, rudo, grosero, ¿verdad? Todo lo honorable, lo deshonroso, lo inmoral, ¿verdad? Si hay virtud, si hay alguna virtud, ¿qué es virtud? Algo provechoso. Lo contrario, inútil. Pensamientos inútiles. O algo que merece elogio o digno de alabanza, que es lo contrario de elogio, reproche, ¿verdad? A veces nosotros estamos permitiendo puros reproches en nuestra manera de pensar, puros reproches, puras mentiras, tratos injustos. Tú no puedes garantizar que otra persona te hable con respeto. ¿Tú te hablas con respeto? A ti mismo en tu pensamiento. Tú no puedes garantizar que otra persona va a ser balanceada, que va a hablar con verdad. Pero tú te estás hablando la verdad. Tú estás enfocándote en lo justo, en lo recto, en lo puro, en lo virtuoso, en lo que es digno de alabanza. Bueno, tú no puedes garantizar al otro, pero tú puedes darte cuenta que a veces la lucha la traes adentro antes de entrar en la comunicación. Y lo primero que uno necesita cuidar es su propia manera de hablarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso va a influir en la manera en que yo le voy a hablar va a influir en lo que voy a decir y cómo se lo voy a decir a las personas que yo amo. En este caso, a mi pareja. Consejo número 2. Hable la verdad. De lo que leímos antes, decía, todo lo que es verdadero, en eso pensad. Bueno, pues ahora ya que tú estás trabajando en tu interior, pues también hay que asumir este principio. Nosotros vamos a ser tentados muchas veces a evitar decir la verdad. Proverbios dice, Proverbios 12:17, el que habla verdad declara lo que es justo. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, ¿qué declara? Falsedad. ¿Cuántas veces tú, no me respondas, solamente respóndete a ti mismo? ¿Cuántas veces has terminado diciendo algo que no es cierto con tal de evitarte un problema con tu pareja? Pero eso no debe de ser así. ¿No debemos terminar de mentirosos solo para evitar un problema a corto plazo, pero hacer un problema a largo plazo? No. Lo que es verdad, y lo que es verdad debe prevalecer. Ahora, no, eso no justifica que hemos de ser insensibles. Quizás ese es el reproche que muchas veces se puede hacer en la comunicación. Hay unos que sí decimos la verdad, pero somos muy claridosos. Es decir, somos insensibles al decir la verdad. ¿Ok? Alguna vez, quizás alguno de ustedes estuvo en un hospital donde una enfermera vino a hacer una curación, pero era muy insensible. O sea, ella llegaba, le echaba el alcohol y le tallaba con un cepillo de alambre, ¿verdad? Ahora, lo necesitaba, la infección lo necesitaba, pero, ¿verdad? Todos hemos visto algo así y nos sentimos indignados, porque decimos, oye, pues sí, está bien, lo necesitaba, pero... O quizás hemos escuchado el caso de algún médico que tiene que dar un diagnóstico muy difícil, mortal, de una enfermedad así, y sin tentarse el corazón va y le dice al enfermo, ¿verdad? Y pues, ahora, también Efesios dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 15, que debemos hablar la verdad, pero también debemos hablarla en amor, ¿verdad? Miren, un matrimonio feliz se construye con el tiempo. Se construye con el tiempo. Y no es que tenemos que decirle gordo, gorda, feo, lo que sea, no. Eso es ser imprudentes, ¿verdad? Pero no tenemos que decirle a alguien que se ve bien solo para que no se sienta mal cuando no se ve bien. ¿Me doy a entender? Si alguien no se ve bien, pues entonces hay que aprender a decir con tacto, ¿sabes qué? No se te ve bien. Porque esa es la verdad. Pero que le diga. Esa es la verdad. Ahora, eso que estoy diciendo, eso realmente no tiene importancia comparado con otras cosas que sí son de relevancia suprema. Cosas que tienen que ver quizás con la crianza de los hijos, con descuidos y negligencias que se está cometiendo en el matrimonio acerca de otros asuntos. El vestirse, ¿qué? Te lo cambias y ya se arregla el problema. Pero ¿qué tal con respecto a ciertas actitudes, ciertas conductas destructivas que a veces tenemos en el matrimonio? Y básicamente evitamos hablar de eso para que no se enoje, para no perder el afecto, el favor de la persona. La verdad se tiene que hablar, se tiene que hablar. Y un problema muy común en nuestros matrimonios es que a veces cuando hemos hablado la verdad, la otra persona lo toma de una manera tan mal, tan impropia, que uno dice, no, para que no se enoje, mejor no le digo nada. Pero eso no es solución. En un matrimonio cristiano necesitamos hablar la verdad. Necesitamos hablar la verdad en amor. Quedarse callado no arregla las cosas. Hay que hablar verdad en amor. ¿Ok? Así que esperar que nuestra pareja adivine los pensamientos, no, fíjense que no funciona. Esperar que la pareja adivine lo que yo siento, no funciona. Esa es una idea muy romántica, muy de recién casados. Pero no funciona en un matrimonio feliz. Llega un momento en que el matrimonio necesita aprender que a menos que digamos lo que pensamos y lo que sentimos de una manera respetuosa, no lo va a adivinar nuestra pareja, no lo va a descubrir. Eso solo va a conducir a la frustración. Esto solo va a darle la oportunidad a nuestra pareja a pensar negativamente, a alimentar sospechas. En pro de una comunicación eficaz, la pareja cristiana debe aprender a hablar la verdad y hacerlo en amor. Así que cuando usted tenga que decir una verdad que anticipa que va a ser dolorosa, para su cónyuge antes de comenzar. Una forma en que usted puede ayudar a su pareja es decirle: ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, pero necesito hablar contigo de algo importante. Y váyalo preparando o preparando emocionalmente a su pareja y dígale: ¿sabes qué? Necesito hablar de algo importante contigo, pero necesitamos estar a solas. Siéntate. No, dime ya, no me traigas. No, necesitamos estar tranquilos. Entonces uno se precipita y dice: no. Entonces usted tiene que ir entendiendo que cuando su pareja le dice eso, ahora no sea dramática, ¿verdad? O dramático. Porque a veces nosotros hacemos de emoción todas las conversaciones, no. Pero cuando es algo que es importante, o si sabes que necesitamos hablar de algo importante hoy, no mañana, hoy. Y cuando estés allí, quizás le vas a decir: mi vida, lo que te voy a decir te va a doler. O sea, tú le estás advirtiendo que le vas a dar un golpe, pero al menos le advertiste, ¿me entiendes? No se lo diste a ciegas. Y sabes que te tengo que decir algo que te va a doler. Pero no solamente le adviertes, tienes que decirle la razón, el propósito que te mueve a hacer eso. Ustedes quieren el secreto, uno de los secretos que todos podemos perfeccionar y nos va a ayudar en nuestro matrimonio es, antes de decirle el problema, tienes que reafirmarle tu amor incondicional. Tienes que decirle: ¿sabes qué? Yo te amo y yo sé que me amas. Yo te amo y yo sé que me amas, y te tengo que decir algo que quizás te va a doler, que no te va a gustar escuchar, pero quiero que sepas que yo te amo y que aún esto es porque yo te amo. Nosotros bien comúnmente vamos directo al problema, pero bueno sería reafirmar el afecto que sentimos por nuestro ser querido y luego ir al objetivo claro. Es decirle: la razón por la que te voy a decir lo que te voy a decir no es atacarte, no es humillarte. La razón por la que te lo voy a decir es porque necesitamos encontrar una solución para sentirnos felices los dos o para arreglar un problema. No es mi intención humillarte, mi intención es encontrar una solución. Cuando tú comienzas hablando la verdad, cuando tú comienzas reafirmando el afecto de una manera firme, de modo que quede claro tus motivaciones, y luego cuando hablas del objetivo que persigues, eso te va a ayudar a ti a pensar muy bien lo que vas a decir. Si nosotros hiciéramos como principio decir: ok, cada vez que vamos a hablar de algo, vamos a reafirmarnos nuestro amor y vamos a empezar diciendo el objetivo, la meta que yo quiero alcanzar al decir estas cosas. Algunas veces mi esposa me dijo: ¿por qué me dices esto? Y cuando me hizo esa pregunta, yo empecé a preguntarme de veras por qué se lo dije muy tarde. Es decir, que no pensé bien lo que estaba diciendo. Y ya después, tarde, dije: ¿sí? ¿Qué esperaba sacar con lo que dije? ¿Qué esperaba? ¿Un problema? No pensé. Y ahora, en lugar de corregir algo, yo tengo que pedir perdón porque yo lastimé o ofendí. Pero si nosotros empezamos a desarrollar por principio, cuando vayamos a hablar de algo difícil, alguna verdad que nosotros consideramos importante, decir: yo voy a reafirmar mi afecto y voy a comenzar diciendo cuál es el objetivo que yo persigo con lo que voy a decir. Mi pareja va a saber que no estoy tratando de agredirla o de lastimarla, sino que estoy tratando de curar algo, de mejorar y de encontrar una solución. En la definición que Sandra mencionó cuando estábamos hablando de esto antes de la grabación, ella decía que la comunicación debía tener el objetivo de encontrar soluciones. Y es verdad, muchas veces hablamos de cosas sin pensar en el objetivo que buscamos, y lo que terminamos a veces es vengándonos o defendiéndonos o justificándonos, porque no somos intencionales a la hora de hablar. Solamente dejamos que nuestros sentimientos se expresen a costa del bienestar de nuestra pareja, ¿verdad? Entonces estábamos repasando, el segundo consejo bíblico es hablar la verdad en amor. Tercero, no hable demasiado. No hable demasiado. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Y solo basta decir unas cuantas más equivocadamente para empezar un incendio que no necesitabas. Sí hay que hablar la verdad en amor, pero hay que tratar de ser breves. Algunos son demasiado reservados y otros hablamos de más. Si tu problema es hablar de más, pues entonces sé breve. Si tu problema es no hablar, pues en el consejo anterior ya aprendimos, hay que hablar. Hablar la verdad. Y si hablamos mucho, entonces hay que hablar menos. No leí Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus palabras, sus labios, es entendido. Hasta el necio, cuando calla, es contado como sabio. Entonces, aquellos de nosotros que tenemos el don para hablar, deberíamos ser más selectivos. Y los que tienen el don de ser mejores escuchas, deben de ser más comunicativos. ¿Ok? Cuarto consejo. Hable palabras que sanan. Abre palabras que sanan. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada. ¡Sas! ¿Alguien ha sido golpeado con una espada? Gracias a Dios, no, ¿verdad? Porque ya no vivimos en esos tiempos. Lo que él está diciendo, hay quien habla sin tino, como golpes de espada. Imagínense un golpe de una espada, te parte, ¿verdad? Pues según el proverbista, hay palabras que tienen ese poder de partir a una persona. ¿No es cierto que todos nosotros en nuestra memoria hay cicatrices de palabras duras que alguien nos dijo y han pasado décadas? Éramos niños y todavía podemos recordar lo que alguien nos dijo. ¿Sí o no? Ese poder tienen las palabras. La vida y la muerte están en la boca de cada uno de nosotros. Si Dios no resucitara a los muertos, ¿sabe cuántas veces ya habríamos matado a nuestra pareja, verdad? A espadazos de esos. Pero Dios le infundió vida otra vez. Y a nosotros. Por el contrario, el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? En la lengua de los sabios, ¿qué hace? Dice el proverbio ese. Dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios, ¿qué hace? Sana. No, buena oración que podemos hacer es, Señor, permíteme que mis palabras sanen. Que mis palabras sanen, que mis palabras sanen, que mis palabras traigan soluciones, que mis palabras traigan alivio, que mis palabras traigan consuelo, que mis palabras traigan sanidad. El sabio dice, la lengua de los sabios sana, evite todas las palabras que golpean emocionalmente. ¿Cómo cuáles? Son palabras que invalidan. ¿Qué es un inválido? ¿Se acuerdan? Antes así le decían a los discapacitados. Está inválido. ¿Qué significa eso? Que tenía un impedimento. Que ya lo impidieron. Una persona tenía una ilusión y viene alguien y dice, no, no vas a poder. ¿Tú crees? No, pues ¿quién te crees? Tú no puedes. Eso es invalidan, ¿verdad? Invalidan. Otras palabras que golpean son palabras que buscan defectos. Estar buscando los defectos de las personas. Como si no tuviéramos defectos nosotros, ¿verdad? Palabras que humillan, palabras que denigran, palabras que se burlan de la gente, que exponen sus errores delante de otras personas que no pueden hacer nada para ayudar. Son palabras que usamos muchas veces y lastimamos. Palabras que no sanan, que lastiman, que golpean. También el versículo que sigue, Proverbios 26, 21, dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Si está molesto, si usted está molesto, espérese antes de hablar. Yo encontré muchos proverbios que hablaban de este tema, pero no los incluí por cuestión de tiempo. Hay proverbios que dicen que la mujer rencillosa es como gotera continua en tiempos de lluvia. Sí. Pero no se emocionen, varones, porque también encontré proverbios que dicen que el hombre rencilloso suscita contiendas, el varón, ish en hebreo, no solo la mujer. Así que esto no es problema de las mujeres nomás. Por eso al final dejé este. Así dejé este. Porque está diciendo que el hombre rencilloso enciende contiendas. De hecho, hay un pasaje, ¿no?, que habla de eso, ¿no?, que el hombre sea tardo para... Sí, en Santiago 1. Tardo para la ira y... Por eso, si usted está enojado, mejor dígalo: ¿sabes qué? Estoy enojado, regálame un rato. No quiero hacer un problema. No quiero hacer más grande el problema. O sea, al decir eso, tú estás reconociendo que estás un poco de molesto, pero asume responsabilidad y pides un tiempo. Pero ese tiempo debe tener un límite, ¿verdad? 3 días. ¿Sí? ¿No? ¿No? La Biblia dice, ¿cuál es el límite? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos de nosotros somos irresponsablemente tolerantes y se nos van los días, los meses o los años. No, Dios no te da ese privilegio. La Biblia dice que... Las mujeres son buenas para correr. ¿Te acuerdas hace 30 años cuando me dijiste? Y 2 que 3 hombres también, no solo las mujeres. Sí. Es la naturaleza humana, no es el sexo de la persona. ¿Verdad? Muy bien. Así que si está molesto, espere. Si está molesto, espere. Pida un poco de tiempo. Diga: ¿sabes qué? Estoy molesto. Regálame unos 30 minutos o unos minutos. Yo normalmente pienso que me va a tomar recuperarme tal vez 1/2 hora o 2 horas. Y no, a veces con 5 minutos o 10 ya. Pero sí necesito un momento. Y si nosotros somos de esos cónyuges insidiosos, en donde no, ¿qué? No, dime ya, no, pero ¿qué te hice? Entonces usted no entiende. Es como, hay un proverbio que dice, es como el perro que usted va y lo agarra por las orejas y dice: ¿por qué me muerde? O sea, ¿qué esperabas? ¿Verdad? O meterse entre 2 personas que están peleando y te dan un golpe y luego dices: ¿por qué me pegaron a mí? El último de los 5 que tengo yo aquí es: cuando falle, no estoy diciendo si falla, estoy diciendo cuando falle. Cuando falle, discúlpese. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántas veces uno de los dos ha dicho: yo lo único que esperaba era que te disculparas? Era lo único que esperaba. Entonces, si eso es así, piense, ¿cuántas veces usted ha dicho o ha pensado eso? Yo solo esperaba que ella, o yo solo esperaba que él se disculpara. Bueno, si usted piensa de esa manera, su pareja piensa lo mismo. Entonces, si usted quiere que la situación mejore, ¿cómo podría empezar? A ver. Una vez más, usted llega y dice: si tan solo se disculpara, ya se acabaría el problema. Pues su pareja está pensando lo mismo. Entonces, si su pareja está pensando, y si usted de veras está interesado en hablar palabras que sanas, palabras que resuelven problemas, entonces lo mejor que podría hacer uno, ¿qué es? Es pensar: ¿hice yo algo mal? Primero, ¿hay una cosa que yo hice mal? Yo empiezo entonces reconociendo lo que yo hice mal. Reconozco mis fallas y me disculpo. ¿Me doy a entender? Pero muchas veces nosotros queremos que la otra persona se disculpe primero. Entonces, lo contrario a disculparse, que es defenderse, ¿verdad? ¿No es cierto que muchas veces llegamos a la conversación a la defensiva? ¿Llegamos ya? ¿Ya llegamos? Con las uñas por delante, ¿no? No, a mí no me hablas así, ¿o quién te crees? No. Entonces, esa actitud, pues va a conseguir poco progreso. Pero si hemos fallado, a veces que un problema se suscita porque alguien empezó mal y el otro le siguió. Y como el uno de los dos empezó, entonces el otro viene. Pero si atendemos al consejo sabio, al consejo bíblico, pues sabio sería que yo llegue y antes que confrontar, saque mi viga antes de sacar la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Y si sabes qué, yo te puedo decir muchas cosas que no me gustaron de lo que tú hiciste, pero lo que sí es cierto es que yo no debía haberte hablado así. Yo no debía haber usado ese tono de voz. Yo no debía haber usado esa palabra. Entonces, cuando usted es consciente, a veces no somos conscientes, ¿verdad? A veces ofendimos sin ser conscientes. Pero de lo que usted es consciente, usted discúlpese, ¿verdad? Es reconocer sus propios... su parte del problema, ¿verdad? Reconocer su parte del problema. Yo les aseguro, miren, como jefe que he sido en algunos trabajos, me ha tocado ser empleado y me ha tocado ser jefe. Como pastor, como parte de equipos, una habilidad que todas las personas que quieren ser exitosas en cualquier esfera de su vida, una habilidad que tienen que desarrollar es aprender a trabajar en equipo. Todos los que quieren tener éxito necesitan aprender a trabajar en equipo. Y una habilidad que podemos desarrollar es, cuando trabajamos en equipo, es asumir responsabilidad por lo que usted hace mal. No puede estar echándole la culpa a los demás de sus errores. Y cuando usted es consciente de sus errores, asuma la responsabilidad y haga algo al respecto. Como dice ahí, el que los confiesa y se aparta. Pues cuando usted es consciente de su error, ok, aunque lo haya cometido 1,000,000 de veces, usted se vuelve a dar cuenta que cometió un error, asuma responsabilidad por su error, haga algo al respecto. Y yo he aprendido algo en la práctica. Cuando yo tengo un empleado, cuando tengo un compañero de trabajo, cuando tengo un hijo, no importa cuál sea la dinámica de la relación, cuando yo tengo una persona y esa persona viene y me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué gravemente. Con una actitud humilde, con una actitud honesta, no viene justificándose, viene diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué, fallé, pequé, no pensé. Normalmente cuando yo veo eso, si yo tengo al Espíritu de Cristo, lo que me nace en automático a mí es levantar a la persona, no es humillarla más. Es decirle, no te preocupes, yo también he cometido ese error. Pues sí, lamento lo que hiciste, pues ahora vamos a tratar de arreglar el problema juntos, pero pues aprende, pero pues vamos a salir adelante. Pero cuando la circunstancia es la opuesta, cuando yo sé que hubo negligencia de parte de la persona, cuando hubo descuido, cuando hubo irresponsabilidad, y luego viene la persona y empieza a echarle culpas a alguien más, cuando es obvio que hay una parte de su responsabilidad, cuando me dicen, no, es que el camión no pasaba, no, es que se me... O sea, a mí me empieza a dar enojo. No siento ganas de levantarlo, siento ganas de decirle sus verdades, y a veces se las digo. A veces se las digo. Sí. Y he tenido empleados a los que se las dije y me odiaron. Y no me importa, porque para eso está el jefe. A los humildes Dios los exalta y a los soberbios Dios los humilla. Si tú quieres que tu matrimonio mejore cuando está bien estancado, empieza reconociendo tu parte del problema y discúlpate. Si se te concede el perdón o la gracia, no, ese no es tu problema. Pero tú empieza humillándote, asumiendo tu responsabilidad y haciendo algo al respecto. Eso honra el Evangelio y eso es sabiduría de Dios. Y si tu pareja no respondiese pronto, cuando sea llenada de Cristo, va a responder, no te preocupes, porque el Espíritu de Cristo es humilde. Pero tú vas a poder irte al fin del día a la cama, cerrar tus ojos y tener paz con Dios, porque tú has hecho lo que a ti te toca hacer bien. Y si tú confías en Dios, esa es tu parte, Él puede trabajar en el corazón de tu cónyuge y hacer su parte. Y si su cónyuge eligiera el camino diferente, Dios le va a dar paz a usted, porque hacer lo correcto trae paz, ¿verdad? Uno no puede controlar a los demás, pero como aquí, gracias a Dios, todos los que estamos aquí estamos casados con cristianos, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando somos humildes, nuestra pareja nos levanta, pero cuando somos soberbios y nos justificamos, nuestra pareja se resiente y se agranda el abismo entre los dos. Por eso terminamos haciendo un repaso. Los 5 consejos para hablar con sabiduría que hoy aprendimos con base en Proverbios fueron: cuide lo que se dice a usted mismo, hable la verdad en amor, no hable demasiado, hable palabras que sanan, y cuando falle, discúlpese, discúlpese. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, recuerde dos consejos muy prácticos, además de esto, en que podemos poner en práctica, que dijimos cuando empecemos, cuando tengamos que hablar de algo difícil con nuestra pareja, reafirme su afecto por ella. Reafirme su afecto por ella antes de decir, y luego trate de identificar cuál es el objetivo que persigue. Decirle, quiero que aprendamos, quiero que resolvamos un problema que yo veo. O sea, quiero una solución, no quiero un problema. Quiero una solución. Nadie de nosotros quiere un problema, o sí. Pero a todos nos gustan las soluciones, ¿no es cierto? Sí. Cuando un empleado viene y me dice, jefe, hay un problema. A mí eso no me ayuda de mucho. Pero cuando un empleado viene y me dice, jefe, hay un problema y hay tres posibles soluciones, ese empleado para mí se convierte en una pieza clave. Pues mucho más en el matrimonio. Cuando usted tiene un marido que solo problemas les da, usted quiere salir de ese matrimonio. Cuando usted tiene una esposa que de cualquier cosita hace un problema, usted quiere salir de ese matrimonio. Pero cuando usted tiene una pareja que cada problema le encuentra dos o tres soluciones, usted no quiere perder ese matrimonio por nada del mundo. Usted dice, yo no voy a encontrar a alguien como ella, que a cada problema le encuentra solución. ¿Dónde encuentro un diamante de ese quilataje, no? ¿Verdad? Muy bien, pues nosotros convirtámonos en ese diamante. Oremos. Señor, gracias por los consejos de su santa y sabia palabra. Ayúdenos a tomarlos en cuenta cuando nos sentimos llenos de emociones intensas, que muchas veces nublan nuestro buen juicio, y que con su Santo Espíritu nos fortalezca para saber esperar y después para reafirmar el afecto, buscar soluciones y acercarnos con un espíritu humilde a hablar y a escuchar la verdad en amor. En el nombre de Jesús, amén.